El arca de Noé. Set fue el tercer hijo de Adán y Eva. Era un hombre justo, y sus descendientes por ese motivo fueron llamados hijos de Dios, llegando muchos de ellos a alcanzar una edad muy avanzada. Noé fue uno de esos descendientes de Set. Un día, estando en el campo, escuchó la voz del Señor que le decía: La gente se ha vuelto mala y corrompida. Voy a enviar un diluvio para acabar con los hijos de Adán, pues me arrepiento de haberlos creado. Pero como Noé había obrado bien a los ojos de Dios, recibió instrucciones para que él y su familia pudieran salvarse. Hazte un arca de madera que sea como un barco resistente, dijo el Señor. Y sube a ella con todos los tuyos y una pareja de cada familia de animales, incluso los reptiles y las aves. Así lo haré, respondió Noé. Al verle construir el arca, todos los vecinos de Noé se burlaron de él. ¿Para qué necesitas un barco tan lejos del mar y en una tierra tan seca? Le dijeron. Noé les habló del castigo que iba a enviar el Señor sobre la tierra y les aconsejó que se arrepintieran de sus malas acciones. ¡Va! Volvieron a reírse de él. ¿Quién eres tú para darnos consejos? Una vez construida el arca, Noé y su familia entraron en ella junto con los animales que habían de ser protegidos de la furia de las aguas. No se veía ninguna nube y el viento estaba en calma. Pero cuando Noé y los suyos hubieron cerrado las puertas y escotillas del arca, empezó a llover torrencialmente y las aguas del diluvio cubrieron la tierra.